Que tengo en el algarrobo, me voy a visitar a un amigo. O que tengo en el algarrobo, ay, porque le tienen cariño. Ayer lo brindes para todo, ay, porque le tienen cariño. Ayer lo brindes para todo. Le preguntan dónde vas, Toño, a Bella Vista y Fundación.